Estoy aquí por deseo, tal vez en este dulce adiós necesito abrazarte. No sé más lo que decir en este instante de partir, quizás mañana. Mi letra ya tristeza yo te escribiré. Te amo. Antes que tu corazón te sangre, yo aquí estaré contigo, sé, amándote. Volveré. Lo importante es amarte y poder abrazarte todo el tiempo. Mi letra ya tristeza yo te escribiré. Te amo. Antes que tu corazón te sangre, yo aquí estaré contigo, sé, amar.